El segundo punto dice así: debate de la proposición no de norma presentada por el Grupo Bildu relativa a la situación laboral del personal laboral de Metro Bilbao, así como de las enmiendas presentadas a la misma en su caso. No se han presentado enmiendas a esta proposición no de norma y se da el turno al Grupo Bildu. Señor Tomás. Vaya, un honor. Bueno, presentamos proposición no de norma en la que instamos a las Juntas Generales de Vizcaya a que insten a la Diputación Foral para que se posicione en el Consorcio de Transportes, instando a que la dirección del Metro cumpla con los acuerdos alcanzados en 2010 y 2011 en los términos previstos, aumentando la plantilla de tal manera que se evite la sobrecarga de trabajo y respetando los criterios de contratación no arbitrarios. Para ello, y antes de nada, nos gustaría concretar los acuerdos alcanzados en el tiempo, ya que creemos que la sobreexposición mediática del conflicto no ha detallado lo suficiente el contenido del mismo ni sus posibles soluciones, sino que lo que ha intentado es poner a la sociedad en contra de las trabajadoras. Nos gustaría detallar asimismo las palabras del viceconsejero Ernesto Gasco, quien definía el perfil del futuro sustituto en la dirección de Metro Bilbao de la siguiente forma. La persona que sustituya a Sarriá deberá tener un perfil profesional y con experiencia. Queremos que Metro Bilbao se gestione con criterios de eficacia y profesionalidad. Debe primar la buena gestión, sobre todo ahora que estamos atravesando una etapa de crisis en la que hay que optimizar los recursos y mirar con lupa cada euro que se gasta. Bueno, posterior a estas palabras se nombró a Iñaki Prego como esa persona que sustituiría a Sarriá, y una de las primeras exigencias de Iñaki Prego fue un BMW de alta gama, la creación de un nuevo puesto ad hoc para su persona, como fue el consejero delegado, incrementando su salario un 20% en el que mantenía el anterior director gerente. La indemnización que supuso la liquidación del exdirector de gerente de Metro ascendió a 100.000 euros de pesetas. Posteriormente, se procedió al despido del director de marketing, Julio Ibarra. Ese despido fue declarado improcedente en septiembre y hubo que indemnizar también con 80.000 euros de pesetas. Se inició un nuevo proceso de selección. Se inició un nuevo proceso de selección para este director de marketing, que finalmente fue paralizado por no cumplir los requisitos y que ascendió a 13.000 euros. Iñaki Prego, buscando gente de confianza con la que anteriormente había trabajado en Barcelona, designó, mediante incorporación digital, es decir, a dedo, a Nieves Pérez Miñana, que superó el proceso de manera individual frente a otras ofertas que se habían presentado. El salario que supone esta incorporación son 130.000 euros. Desde estas Juntas Generales se instó la apertura en Nochebuena para realizar los servicios. Supuso un déficit asumible, según valoración de alguno de los grupos aquí presentes, pero sin consenso con la parte social, supuso un déficit de 30.000 euros. La implantación ilegal de la lanzadera de Galdakao y las sanciones derivadas por los expedientes abiertos han supuesto un coste de unos 185.000 euros. Todo esto no queda aquí, sino que la incorporación a dirección y la duplicación de puestos que se han producido a posterior, pues no podemos detallar los importes, ya que lo solicitamos, pero nos contestaron de otra forma por parte de la dirección de Metro Bilbao. Se han externalizado servicios, por ejemplo, se contratan los servicios jurídicos al bufete catalán Cuatro Casas, teniendo una asesoría jurídica propia en Metro Bilbao, lo cual supone también un incremento de costes, y se han anulado procesos de selección para crear otros procesos de selección idénticos con un coste aproximado de unos 66.000 euros. Bueno, pues optimizar los recursos y mirar con lupa cada euro que se gasta. Estas eran las palabras de Ernesto Gasco. A pesar de todos estos gastos desmesurados, la empresa decide aplicar reducciones despidiendo a cuatro trabajadoras eventuales. En octubre de 2010 se consigue el primer acuerdo para mantener la plantilla y regular el funcionamiento del personal eventual, definiendo la plantilla actual en aquel momento en 162 conductores y 178 supervisores. Es importante tener en cuenta que mediante el consenso con la parte social se establecen unos descansos en los turnos, rotaciones, etcétera, con lo que se llega al número concreto de personal en plantilla. Nada que ver con el enfoque que se hace desde la dirección con la interpretación de lo que significa plantilla actual. La dirección realiza una lectura totalmente restrictiva de este acuerdo y lo aprovecha para de facto reducir el personal de trenes y estaciones, mostrando así su mala fe en la redacción de los acuerdos. Y ahí es donde surge verdaderamente el problema. En este cálculo del personal necesario para ofertar el servicio se producen considerables diferencias en las condiciones laborales utilizadas para su cálculo. El cálculo que la empresa realiza para alcanzar sus datos incluye las personas contratadas, es decir, en sus números contabilizan como trabajadores, de igual manera, al personal que está al 15% como relevista que a los relevados que trabajan un 85%. De esta forma se maquillan datos, asumiendo que existen dos personas contratadas, aunque entre ambas personas realizan un 100% de jornada. Aún así, la plantilla va siendo disminuida progresivamente, de 746 personas en 2009 a 737 en 2010 y 731 en 2011. Es curioso cómo a medida que se amplían las líneas y los servicios, el personal se contrae y al mismo tiempo, sumado a la ecuación, los puestos en dirección se duplican. Es complejo de entender. En el ínterin se reduce personal y presencia en estaciones los fines de semana y se reducen servicios de tren. Los diferentes servicios de mañana que han sido reducidos o los servicios especiales anunciados también anulados a principios de marzo, al tiempo que se crean nuevas áreas en talleres y no se cubren las ausencias generadas por promoción interna. Estas reducciones de personal y las contrataciones arbitrarias que realiza la empresa no suponen obstáculos para realizar una nueva oferta de trabajo orientada a estaciones y atención al cliente con otra empresa diferente, esta vez de Embolán en vez de Campo y Ochandiano, por un importe de 31.350 euros. Los hechos demuestran que la reducción de personal ha hecho mella en el estado y la calidad del servicio. Ha provocado retrasos, averías y cortes que ponen en cuestión la buena imagen que como medio de transporte mantenía Metro Bilbao hasta la llegada de los gestores eficaces, profesionales y técnicos que prometía el viceconsejero Ernesto Gasco. Por si esto fuera poco, un destacado miembro del supuesto Partido Socialista Obrero y Español, actualmente Lehendakari, comparece para enfrentar a la clase trabajadora, en un ejercicio de irresponsabilidad e hipocresía, poniendo en cuestión un derecho tan esencial y fundamental como es el de huelga. Se justifica en la afección que provocaría en la ciudadanía esta huelga, cuando desde su gobierno se realizan recortes día sí, día también, que generarán un perjuicio a generaciones completas. A tenor de los hechos, se puede decir que la politización del conflicto no ha llegado desde Bildu, tal y como se nos ha acosado públicamente, sino que nace de la incapacidad de unos gestores respaldados políticamente a capa y espada. Nos preguntamos igual si el Partido Socialista debe plantearse su apoyo al consejero delegado. Dudamos que sean capaces de esta reflexión. Por contra, seguirán nombrando directores que actúen de parapeto frente al actual culpable de la gestión del suburbano, Iñaki Prego. Es por ello que creemos que es el momento de solicitar a la actual dirección de Metro Bilbao que cumpla los acuerdos y que restaure la calidad del servicio en los términos que garantizaban el óptimo funcionamiento del suburbano, contratando al personal pactado con la parte social y restaurando la paz social que de manera unilateral han dinamitado. Metro Bilbao funcionaba solo. Garantizaba puntualidad, servicio. No destacaba en prensa ni por las declaraciones de sus directivos en busca de atención mediática mediante populismo barato, ni por sus paros y desavenencias laborales. Después llegó esta dirección, criminalizó a los trabajadores, amenazaron a algunos de ellos y vulneraron los derechos de huelga. Posteriormente, sentencias judiciales demuestran que se han criminalizado, amenazado y vulnerado el derecho a huelga de estas trabajadoras. Por todo lo anterior, Bildu solicita a ambas partes un esfuerzo en la búsqueda de una solución global del conflicto que abarque los 5 puntos recogidos en el mismo y que abarque una solución de este. Es que haré caso. Gracias, señor Torre. Grupo Popular, señor Isasi. Gracias, señor presidente. Bueno, dice la proposición de norma que se pide que se cumplan los acuerdos alcanzados en el año 2010-2011. Y yo me he dedicado a ir al diccionario de la Real Academia y he buscado qué quiere decir la palabra acuerdo. Y quiere decir unión, armonía entre dos o más personas, pactos o tratados. Lo cual quiere decir que alguien pactó algo en el año 2010, para los años 2010-2011, y hasta donde el Grupo Popular le alcanza a conocer lo que estaba pactado y tratado para los años 2010 y 2011, se ha cumplido. Igual no se ha cumplido como otras partes, como la otra parte quería, igual no en la forma o manera que nosotros querían, pero cumplirse se ha cumplido. No seré yo quien diga si bien o mal, pero parece ser que se pidió que se contratase a X personas y esa parte del contrato se ha cumplido. En la misma proposición de norma se dice que se eviten, aparte de que se cumplan los acuerdos, se califica ese cumplimiento de acuerdos, puesto que se dice en los términos previstos, respetando los criterios de contratación no arbitrarios. Y ahora agradecería al Grupo Bildu que nos explique cuáles son exactamente los criterios de contratación no arbitrarios. No se puede decir que se cumpla un acuerdo y que se cumpla ese acuerdo así. Si alguien pide que se cumpla un acuerdo para que el coche circule, el coche circulará. Lo que nadie puede poner en duda es cómo va a circular. Nosotros creemos que no se puede entrar en esa dinámica. O que se cumplan los acuerdos o que no se cumplan, pero no, desde luego, de forma arbitraria, o entendemos que no puede ser así. Y si alguien cree que tiene que ser así, nosotros sí agradeceríamos que lo puntualizase un poco más concretamente. Quizás nos ha sorprendido un poco el cómo ha venido este tema hoy y cómo se ha presentado la proposición no de norma. Ha sido un totum revolutum en el cual ustedes han hecho un meollo, una pelota con un papel, y lo han dejado aquí en medio y han dicho problemas en la directiva, que ha podido haberlos, que yo no lo dudo, pero los problemas en la directiva son problemas políticos, de cargos de confianza, y eso no puede ser traído aquí como, creemos que no puede ser traído aquí como un problema. Cada uno nombra a los puestos de confianza. A mí me hubiera gustado que fuesen los Partidos Populares que estaban nombrados en el metro, pero no son porque no gobernamos, entonces no podemos hacer nada. Y los nombra quien nos ha nombrado. Ellos sabrán qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho. Y otro asunto muy diferente es los problemas que se derivan del asunto del personal empleado en Metro Bilbao, que quizás es lo que realmente nos preocupa y quizás es lo que realmente preocupa a los ciudadanos, puesto que ven que el servicio y la prestación de servicio cae de nota en el momento en el cual no se ha cumplido con los acuerdos de personal. Han dicho ustedes y han dicho bien que había cinco asuntos reales que eran los que daban y generaban problema o falta de acuerdo entre personal y directiva de Metro Bilbao. A mí me consta que todos los grupos aquí se han reunido con los sindicatos y que casi todos los grupos aquí presentes se han reunido con directiva de Metro. Hasta donde nosotros sabemos, el único punto de discrepancia a día de hoy es la forma de contratación de cuatro personas que figuraban en los acuerdos del año 2010-2011, que si salían de una bolsa de empleados o que si salían de una línea de contratación directa, o sea, de un concurso con tal, y se contrataba a esas cuatro personas. Ese es el único problema que subsiste a día de hoy, porque no hay ningún problema, hasta donde conocemos nosotros, en el cual el servicio de Metro Nochebuena sea culpable de algo, ni el servicio de Metro Nochevieja, ni el tema técnico de personal, ni el tema de problemas con el número de conductores asignados a Metro. El único problema eran las cuatro personas que se han contratado y cómo se han contratado. La directiva de Metro ha pensado que se contrataban de una forma y los sindicatos han pensado que se tenía que contratar de otra. Hoy ese es el único punto de discusión. Y lo triste es que por una discusión de cómo se han contratado a cuatro personas, que no hay más que sentarse en una mesa, en un despacho, arreglarlo en 10 minutos, lo triste es que por eso está Vizcaya paralizada un día sí y otro también en el servicio de Metro. Con todo lo que ello quiere decir, antes y después. ¿Y qué quiere decir? Pues quiere decir, como todos ustedes saben, porque en esta comisión se ha dicho muchas veces, pero lo voy a volver a decir porque parece que se nos olvida, que donde llega el metro no llega nadie más. Y si el metro no llega, no va nadie. Y si no va nadie, el ciudadano tira de vehículo privado. Así de claro. Y se está generando un problema al ciudadano. Cuando es directiva de metro quien tiene que estar poniendo una solución y quienes son, cuando son los sindicatos los que tienen que estar ayudando a poner una solución. Y quienes tienen que estar encerrados. Es que yo me he acordado estos días y se lo digo. Se lo voy a decir sinceramente. No pensaba que nunca lo iba a decir en esta comisión, pero ya hoy lo voy a decir. Yo creo que había que coger a la directiva del metro y los sindicatos y hacer como se hizo en la Iglesia Católica hace muchos años. Encerrarlos en una habitación hasta que se pongan de acuerdo. Es que ya está bien la historia. Ya está bien bajar al metro y encontrarse con que no hay servicios. Es que yo soy de los que está sufriendo ese tema. Y me imagino que algunos de ustedes también usarán el metro. Y todos sabemos lo que está pasando, pero ya está bien la tontería. La tontería de que no sabemos si el metro va a venir o no, la tontería de que el metro tarda 8 minutos más, la tontería de que uno está esperando al metro y ve que van bajando los minutos y cuando falta uno vuelve a subir hasta 10. Divertida tontería. Y uno pierde puesto de trabajo, horas de trabajo, horas de clase, horas de colegio, la tontería de la directiva del metro y de los sindicatos. Pues bueno. Igual hasta hago una proposición de norma de que se propone que a partir de ahora se les encierre una sala a estos señores y hasta que no haya fumata blanca no salgan de ahí. Porque no nos podemos creer en el Grupo Popular, se lo digo sinceramente, que el problema este sea porque se ha contratado a 4 personas de una manera o de otra. De momento queremos que nos expliquen a dónde va este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Isasi. Grupo Socialista, señor Rodríguez. Sí, buenos días, presidente. Antes de nada, y con carácter previo, si no gustaría saber por qué se suspendió la comisión del viernes y se dio cuenta a través de un SMS y a estos apoderados no se les comunicó de ninguna otra manera. Todos tenemos agendas y creo que sería necesario una disculpa, cuando menos, del presidente de esta comisión. Entrando en la proposición, ¿no?, de norma del Grupo Bildu, después de realizar un relato más o menos histórico de la dirección y del equipo gestor y de su acercamiento a la dirección del metro, no he oído ninguna palabra de los acuerdos 2010 y 2011. Lo decía muy bien el portavoz del Partido Popular. 4 propuestas que la dirección del metro ha asumido y una de ellas que es la que está ahora mismo en los tribunales. Por tanto, esta proposición de norma que presenta el Grupo Bildu carece de sentido y está fuera de contexto. Yo les pediría que la retiraran. ¿Por qué? Y se lo explico. Si estaba fuera de contexto antes, porque los acuerdos, el 90% de los acuerdos están acordados, y hay uno que se está viendo en los tribunales, es por eso, porque por lo que debiera ser retirada esta proposición de norma, porque hoy es evidente que ese asunto que está en los juzgados, y si no será esta semana, lo será la semana siguiente, entiendo, se va a resolver. Por tanto, la proposición de norma donde insta a la Diputación no tiene ningún sentido. Va a ser un juez el que no inste, sino exija por medio de un auto el cumplimiento de los acuerdos si no se cumplen o dirá que se están cumpliendo correctamente. Y espero que esa resolución judicial que adopte el juzgado, sea la que sea, se cumpla por todas las partes. Es cierto que yo he oído, y creo que todos los apoderados también, como desde la dirección se ha pretendido desde hace ya meses un arbitraje, se ha propuesto una posibilidad de arbitraje y ha sido rápidamente rechazado por los sindicatos. Incluso cuando se ha presentado la situación en el juzgado, se ha presentado la situación de litis en el juzgado, ya ha habido una parte, la parte sindical, que ha dicho que da lo mismo lo que diga el juez porque van a seguir con las movilizaciones. Por tanto, creo que, por eso les decía que lo lógico sería que lo retiraran, porque en próximas fechas va a haber una resolución judicial. Entrando un poco en la letra de esa proposición o de norma, ustedes señalan, y lo dicen textualmente, proposiciones, contrataciones no arbitrarias. Me gustaría saber cuáles son esas contrataciones, nos gustaría conocerlas y, sobre todo, no solamente negamos en rotundo esta afirmación, sino que las contrataciones laborales exigen un cumplimiento de la legalidad. Y, como decía el señor Isasi, también lo voy a decir, se tienen que hacer como la norma exige y no como algunos, la parte sindical, quiere que se contrate. Por lo tanto, creo que esa es la segunda pata de esa necesidad de retirar la proposición o de norma. Y, por último, hablan de una sobrecarga de trabajo. Hombre, vamos a ver. Excepto en los momentos de paro, excepto en los momentos de huelga o cuando ya se producen las habituales, si me permiten la expresión, averías, digo habituales porque cada día tenemos alguna, el metro funciona con normalidad. No sé si funcionaba solo antes, como ustedes decían, pero sí es verdad que funciona con normalidad a pesar de estar en unos límites del 16% de absentismo laboral. 16-17% de absentismo laboral. Cifra esta que en la categoría de conductores parece que todavía se supera. Por tanto, creo que no se puede catalogar en ningún caso como exceso de sobrecarga de trabajo. Si antes el metro funcionaba solo, ahora funciona con normalidad, excepto en esos momentos donde se producen averías, donde se producen retrasos o donde se producen situaciones complicadas que lo único que hacen es afectar al resto de los ciudadanos vizcaínos. Yo no sé si es necesario o no el encierro en una habitación para la elección de Papa con esa fumata blanca entre la directiva y la parte social. Lo que sí está claro es que va a haber una resolución judicial que va a determinar quién ha hecho las cosas adecuadamente y quién no. Y yo lo único que pido, lo único que pedimos del Grupo Socialista, es que se cumpla correctamente, al 100%, la decisión que tome la autoridad judicial. Si eso es así, no habrá ningún problema. Veremos quién es el que respeta o no esa decisión judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Grupo Nacionalistas Vascos, señora Edo. Bai, eskerrik asko batzorde buru jauna eta egun on guztioi. Bueno, yo creo que si estuviésemos hablando de cualquier tema de metro hace no mucho tiempo, seguramente habría sido pues para ampliar alguna prestación o para introducir alguna mejora en lo que todos los grupos, y así se ha manifestado en muchas ocasiones, hemos considerado que era un medio de transporte público ejemplar y que daba un buen servicio a la ciudadanía. Hace poquito tiempo, un par de años, habríamos hablado del metro con orgullo y además seguramente lo habríamos puesto como ejemplo. De hecho, lo hemos puesto los diferentes grupos aquí representados. Ahora, en cambio, estamos aquí preguntándonos qué pasa con el metro. Y lo que hasta hace poco era un ejemplo de buen funcionamiento se ha convertido en muy poquito tiempo, en un servicio deteriorado que a nosotros cuando menos nos produce preocupación. Porque vemos el hastío de la ciudadanía, el desencanto, la mala imagen y sobre todo el mal funcionamiento. Y entre todos los problemas que tiene el metro, que no parecen pocos, yo, señor Isasi, no creo que el único sea cómo se ha contratado a cuatro personas, creo que el metro tiene algún problema más. Está el de la conflictividad laboral, una conflictividad desconocida hasta ahora y claramente abordada sin dar soluciones, porque llevamos más de 15 meses de conflictividad laboral y desde la parte gestora de Metro no se ha dado solución. Yo creo que conflictos tenemos todos, absolutamente todos, en todos los niveles de nuestra vida, a diario. Porque al final un conflicto no deja de ser un tema de intereses encontrados, dos partes que tienen diferentes intereses. Y lo que hay que hacer es buscar soluciones entre las partes para que lo que es un conflicto, que es algo natural en la convivencia humana, no se convierta en un problema. Y en este caso, la responsabilidad de buscar una solución a ese conflicto recae claramente en el equipo directivo de Metro Bilbao. Pero las soluciones no se han buscado, el conflicto no se ha resuelto y donde había un conflicto ahora tenemos un problema, y un problema además para toda la ciudadanía de Vizcaya. Y en vez de dar razones y soluciones, lo que se nos está planteando en todo momento son excusas y enroques. Y esto finalmente, que es lo peor, solo se traduce en un servicio peor. Y en el caso concreto de esta proposición de norma, con lo que tiene que ver con los acuerdos entre la empresa y los trabajadores, el tema, es cierto, señor Rodríguez, el tema está en los juzgados. Y es curioso que aunque el Gobierno vasco es competente en materia laboral, o sea, tiene herramientas, y ustedes conocen qué herramientas tienen, ha decidido, en vez de utilizar las herramientas que le da su competencia en materia laboral, que la solución es la judicialización. Y así el día 24 del mes pasado, el señor Oleaga presentó una demanda por conflicto laboral, que la primera vista ha sido el viernes pasado. Y por las declaraciones del señor Oleaga, él está convencido de que si el juez da la razón a la dirección, se acabó el conflicto. Que se acabe el conflicto es lo que deseamos absolutamente todos. Que vaya a poderse acabar así es lo que algunos no tenemos tan claro. Y el tema es que judicializándolo, lo que se ha hecho es que la negociación esté, si cabe, todavía más bloqueada. Yo, señor Isasi, no sé si el pacto está cumplido ni en qué tanto por ciento está cumplido. La cuestión es que en este momento lo dirimirá un juez. Y a nosotros lo que nos habría gustado es que este tema se hubiese abordado hablando, negociando, conciliando, pero en este caso la dirección de Metro ha tomado otro camino. Y estando en esta situación, con un conflicto laboral judicializado, entendemos que lo que a los políticos nos corresponde es hacer una crítica política sobre una gestión que, desde nuestro punto de vista, se muestra totalmente incapaz, tanto respecto al servicio que presta como al conflicto laboral, porque el señor Rodríguez nos decía que el metro funciona con normalidad, excepto cuando hay retrasos, averías y situaciones complicadas. El problema es que hay tantas averías, retrasos y situaciones complicadas que la anormalidad se ha convertido en normal. Es decir, no nos parece que el metro en general funcione con normalidad. Pero entendemos que ahora nuestra labor es hacer crítica política, pedir cuentas sobre la gestión a los responsables de dirección de Metro Bilbao, aportar entre todos para que el metro vuelva a dar un servicio de calidad, que es lo que todos queremos, pero en esta cuestión concreta entendemos que, viendo que el tema está en los tribunales, nosotros como Cámara Política no debemos entrar y por eso nuestro grupo en esta proposición no de norma se va a abstener. Gracias. Muchas gracias, señora Edo. Sí, bueno, por aclarar, esta proposición no de norma fue presentada por el Grupo Bildu el 18 de enero de 2012, previamente a la judicialización del conflicto actual. No retiraremos la proposición no de norma si solicitaremos la comparecencia de Iñaki Prego y Chema Oleaga en esta comisión para detallar y abundar más en las explicaciones que creemos son necesarias. Por otro lado, bueno, y por partes, al Partido Popular, la simplificación del conflicto resumida en la contratación de cuatro personas, pues bueno, creo que no acaba de explicar cuál es la base o la raíz del conflicto. Y por ello, y a riesgo de ser pesado y extenderme bastante, pues me gustaría dar a conocer lo que son los puntos del conflicto uno por uno, porque creo que igual, entre tanto titular, tanta foto delante de los juzgados o tantas declaraciones, nos hemos perdido en el camino. Igual no tenemos bien cogido el pulso. Hablamos del acuerdo de 2010. En ese acuerdo, dirección y sindicatos pactan la cifra de plantilla en los colectivos de estaciones y conducción, fijándola en 182 y 166 personas. Estos puestos tenían que ser de carácter estructural, y debían ser indefinidos y al 100% de jornada. La aplicación e interpretación unilateral que hace la dirección conlleva los siguientes incumplimientos. 1. Utiliza la figura del contrato de relevo, lo cual no garantiza que las cifras de plantilla pactadas sean al 100% de jornada. Lo hemos explicado antes, las contrataciones al 15 o 25 y al 85. Además, con esta figura del contrato de relevo, consiguen que dentro de 2, 3 o 4 años, cuando las personas relevadas se jubilen, esas plazas no se cubran y el número de plantilla se vuelva a reducir. Segundo punto. En conducción incumple la normativa interna y, por consiguiente, el convenio colectivo en vigor, priorizando los contratos de relevo sobre la lista de aprobados sin plaza. Puede ser un criterio de contratación arbitrario. Sobre las 182 plazas para la, tercer punto, perdón. Sobre las 182 plazas para la supervisión de estación, solo garantizan 179. Condicionan las otras tres plazas a la apertura de Ibernengoa y, en cualquier caso, con la fórmula de contratos de relevo, la misma que hemos citado anteriormente. Cuarto, hablamos ahora de contrataciones arbitrarias. No tiene en cuenta la antigüedad de los y las trabajadoras, saltándose sin ningún pudor en tres de las contrataciones una promoción entera de personal. No vamos a calificar las contrataciones de ilegales, insufismo, etcétera, sino que creemos que son arbitrarias al colocar a un hijo de dirigente del Partido Socialista, a un familiar de una directiva y a un afiliado de Comisiones Obreras. Esta es la fuente inicial del conflicto. Posteriormente se han añadido más puntos a ese conflicto, como es el disfrute de la semana 17 va por paternidad, los permisos por acompañamiento a familiares, los bonus por objetivos, las modificaciones de los turnos de conducción, dejar estaciones sin personal durante el servicio y obligar a conductores y supervisores a trabajar en fechas no consideradas como eventos. No son solo cuatro personas, señor Isasi, hay más puntos del conflicto y creemos que es bastante más amplio. Recordar que los trabajadores del metro, por un lado, también están perdiendo y están sufriendo un desgaste tanto mediático como económico con todo ese conflicto, que son los primeros interesados en alcanzar esa paz social y que no vemos que haya ninguna voluntad por parte de la dirección. Los cargos en el consorcio de transporte, recordaba el señor Isasi, que son políticos, y la falta de transparencia en la gestión del consorcio de transportes pues tampoco nos parece que sea loable, por mucho que sean designaciones políticas y en base a unas representaciones pues que creemos que ya son anacrónicas. No vamos ahora a establecer el debate si es necesaria la figura actual del consorcio de transportes, pero bueno, como autoridad de transporte, desde luego no tiene valor de representatividad. Las diferencias en la contratación y el capricho en la contratación por parte de la dirección chocan frontalmente con cómo se realizaban previamente las contrataciones o las previsiones de contratación. Y tal y como decía el señor Isasi, pues se consensuaba de alguna manera, o se acordaba, o se hablaba sin encerrarse en ninguna sala, cuáles eran las necesidades de contratación en base a los turnos, descanso, necesidades de servicio, etcétera. Con la llegada de la dirección se rompen todos esos órganos de conciliación social y de manera arbitraria por parte de dirección se establece cuál es el número de plantilla, a quiénes contratar, en qué momento, etcétera. Es la dirección la que entendemos que incumple ese diálogo y que rompe ese diálogo con la parte social. Al Partido Socialista, la judicialización del tema probablemente no acabe, tal y como ha dicho la señora Nerea, con el conflicto, ya que hay más puntos. Cuando los sindicatos dicen que, a pesar de la sentencia, el conflicto se mantendrá, se refieren al resto de puntos que se quedan en la gatera. Y, al final, la judicialización de un conflicto, o la aceptación o no por sentencia judicial del mismo, no conlleva que esa paz social se dé o que se restaure esa calidad en el servicio. Implica que habrá una parte que la tiene que acatar, pero no precisamente porque se haya consensuado, porque se haya establecido ese diálogo social. La práctica y el día a día en el metro suponen una alta conflictividad laboral y eso probablemente conlleve los datos de absentismo que se han aportado. Que los datos de absentismo que se aportan tampoco entendemos que sean reales. Cuando en febrero se habla de un 16% de absentismo en el personal de conductores, entendemos que habría que quitar las licencias sindicales, el derecho a huelga y el permiso retribuido. No. Cuando presentan ustedes los datos de absentismo, suman todo. El absentismo real es del 10%. 10%. pero suman otra serie de conceptos que entendemos que no suponen absentismo, pero bueno, es su cálculo. Nada más, comentar simplemente que pediremos la comparecencia de Prego y Oleaga y esperamos que se someta a votación. Es que riesgo. Gracias, señor Torre. Si no les importa, que expliquen los turnos, que utilicen los grupos el segundo turno y después del segundo turno de cada uno de los grupos sometemos a votación el hecho de que comparezcan el señor Txema Oleaga y el señor Iñaki Prego para que expliquen la situación de Metro Bilbao. Grupo Popular, señor Isasi. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, yo he simplificado por aquello de divide y vencerás. Pero el que ha simplificado ha sido usted, que ha dejado todo entre 179 y 182 empleados. Por lo tanto, son tres la diferencia. Ya no son cuatro, ya son tres. O sea, usted ha simplificado, señor Torre. Yo creo que sí hay que hacer una visión política y hacer un estudio político de cuál es la problemática de Metro Bilbao. Hay que hacerla de forma aséptica. Lo que no puede hacer uno es tomar parte. Pero ni por la directiva ni por los empleados. Uno tiene que entrar con un bisturí y diseccionar y ver cuál es el problema real. Y hay culpa de la directiva y hay culpa de los sindicatos. Y habrá que darle a cada uno su ración de responsabilidad. Es que es muy cómodo decir aquí, no, es que el absentismo no es el 16, es que es el 10. No, es que es del 15. Mire, es que una empresa privada no se sostiene un absentismo laboral del 10. Pero ni del 10, ni del 15, ni del 4. Es que uno falta un día a trabajar y le llaman a casa a ver qué está haciendo. Y uno no puede coger el metro un día porque no puede ir a trabajar y le van a llamar a casa que a ver dónde está. Claro, claro. Pero también cobra a final de mes el día que toca cobrar. Y por supuesto que aquí nadie ha sacado cuánto se cobra en el metro. Y cómo ha sido la subida para 5 años. Y qué se ha firmado de subida para 5 años. Esto también se nos ha olvidado. Pero claro, nos quejamos de aquella parte que nos toca, ¿eh? Es que faltan 3. Es que faltan 6. Joder, es que no me está que falten 6. Pero si es que si el absentismo, como usted dice, es del 10%, cuénteme, ¿cómo se sustituye a la gente en los turnos? Yo trabajo a turnos. ¿Cómo hace usted los turnos si falta el 10% de la plantilla? Es que al final falta gente. Es que al final se entran las horas extras. Y cuando se entran las horas extras, la gente se queja de que es que hay demasiadas horas extras. No es que hay demasiadas horas extras porque la gente no viene a trabajar. Y la gente falta. El problema es que los sindicatos se quejan de todo y la directiva no se dedica a sentarse en su despacho a arreglar cuáles son los problemas que se está enfrentando dentro de la compañía. Y el problema es que si usted cree que si no se respeta la antigüedad y si no se respetan las personas y si no se respetan los contratos, usted debería de ir a un juzgado. Pero claro, el juzgado tampoco les ha gustado, porque ya han anunciado que lo que salga del juzgado no lo van a cumplir y van a seguir con la brecha abierta. Entonces, ¿qué hacemos? Píquenos qué hacemos, claro, porque esto es así. La directiva es incapaz de enfrentarse al problema y ustedes son incapaces de decir vamos a dirimir esto en un tema de arbitraje, cuando no hay arbitraje, ¿eh? Se ha ido a juicio puro y duro. No hay arbitraje. Arbitraje judicial. Señor Campos, no hay arbitraje. Porque se pidió y se dijo que no, ¿vale? O sea, no digamos aquí lo que no es. Lo dicho, yo no he oído quejas del resto de asuntos, no creo que sea simple como usted ha pensado y que yo lo haya dicho, no. He tratado de ver dónde estaban algunos de los problemas más gordos y dónde está la principal decisión de asuntos, porque claro, si ustedes creen que el problema es que el metro trabaja en Nochebuena, cuando el servicio Nochebuena ha crecido de un año a otro un 22%, asunto que mucha gente puso en duda, pero ha crecido ese servicio, como ha crecido el autobús aeropuerto, pues nada, pues dejamos de dar el servicio Nochebuena, pero diga, anúncielo usted ahora que vamos a dejar de dar el servicio Nochebuena, verá, va a estar divertido. Me viene a la memoria una frase que decía mi padre, mi aita, decía muchas veces que para servir, servir, para valer hay que atender. Y para valer, hay que estar ayudando a la gente. Y aquí, para servir, servir, no se está dando en Metro Bilbao. Y es una pena que alguien haya retirado de los transportes públicos aquella matrícula pequeña que se ponía, que era S.P. Servicio público, atención al público. Y alguien se le haya olvidado que eso se está dejando de hacer en Vizcaya desde hace unos meses. Y tiempos vienen, porque Vizcaibus se anuncia fuerte también. Me parece que el tema, tanto de sindicatos como de directiva, debiera afilarse muchísimo más y ser más limpios en hacer el agujero del bisturí. Muchas gracias, señor Isasi. Grupo Socialista, señor Rodríguez. Muchas gracias, presidente. El 18 de enero presentaron ustedes la proposición de norma. Todos conocemos la lentitud con la que trabajan estas juntas generales, pero una vez tenido conocimiento que hay un procedimiento judicial abierto, podían ustedes retirarla. Si no lo hacen, es evidente que tienen dos razones. Uno, porque quieren seguir mediatizando el conflicto. Dos, porque con sus intervenciones lo que han procedido única y exclusivamente es a descalificar no solamente la gestión del equipo gestor actual, sino incluso profesionalmente a quien lo dirige. Y esa es su única intención con el mantener esta proposición o de norma. Tan sencillo como retirarla y esperar a que lo que digan los juzgados. Es verdad que hay una conflictividad laboral. Yo añadiría una palabra más, una conflictividad laboral con claros tintes políticos. Es evidente. La dirección ha buscado o ha intentado buscar soluciones, sí. Ha aplicado lo que, como decía la portavoz del Grupo Nacionalista, el Gobierno Vasco establece, efectivamente. Quizá no me ha entendido bien el señor Isasi. La dirección propició en noviembre del año pasado la posibilidad de un arbitraje y fueron los sindicatos los que directamente negaron esa posibilidad, negándose en rotundo a que existiera ni siquiera se abriera esa puerta de un posible árbitro. Tan sencillo como que no querían llegar a un acuerdo. ¿Se acabará el conflicto después de la resolución judicial? Pues oyendo lo que uno oye, ¿no? Oyendo lo que oye por parte del grupo Bildu y oyendo lo que oye por parte de los sindicatos. Usted daba unos datos que eran curiosos, ¿no? Antes se negociaba por parte de la dirección y por parte de los sindicatos cómo contratar y a quién contratar. Me resulta un tanto curioso. Y si hablamos de absentismo, usted dice que es el 7 o el 10, ¿no? El 10 ha dicho. O el 34 o el 4. Los datos son los que son. Y es la gente, los trabajadores, que por cuestiones de bajas u otras circunstancias no vienen a trabajar. Y esos son 16 o 17%. Para discutir las cifras ahora mismo no tiene ningún sentido. Lo curioso igual sería que encima igual hay que primar al asentista para que venga a trabajar. Sería francamente de risa, ¿verdad? Yo creo que a la altura en la que nos encontramos debiéramos esperar a ver qué dice la resolución judicial. El señor Oleaga, yo le he oído por activa y por pasiva, como presidente de Metro Bilbao, que de las cinco situaciones planteadas en esa mesa, cuatro se les ha dicho a los trabajadores que sí, cuatro. Y solo hay una, que es la que está ahora mismo en los tribunales a la espera de una decisión. Por tanto, si se resuelve el conflicto, y espero que sí, porque si no, los paganos de esta situación son los ciudadanos vizcaínos, vuelvo a repetir, se resolverá si las partes quieren cumplir lo que dice el juez. La dirección ya ha dicho que lo va a cumplir, sea lo que sea. Me gustaría oír lo mismo de la parte sindical. Si no, es evidente que no se quiere solucionar el conflicto y que ese conflicto laboral tendría cada vez más tintes políticos. Con respecto a la solicitud de comparecencia del señor Oleaga y del señor Prego, nosotros estaríamos encantados de que exista el señor Oleaga, que es el presidente de esta entidad y de esta institución, y en esta sala, en esta comisión, se ha hablado de visión política. Por lo tanto, creo que debiera ser el señor Oleaga, como presidente de la institución Metro Bilbao, el que asista a la comparecencia y estaríamos encantados de que así fuera. No la presencia del señor Prego, que no deja de ser un técnico directivo de este metro. Por lo tanto, estaríamos de acuerdo en la comparecencia del señor Oleaga y también decirles que, evidentemente, votaremos en contra de su proposición de norma. Muchas gracias, señor Rodríguez. Grupo Nacionalistas Vascos, señora Edo. Sí, muchas gracias. Muy brevemente, creo que no hay mucho que añadir. Desde nuestro punto de vista es necesaria la crítica política y creemos en este caso, y lo hemos manifestado así, que vemos una incapacidad de gestión tanto del servicio como del conflicto laboral. Creemos que la negociación está bloqueada y que no se debería haber bloqueado así. El tema está judicializado porque los gestores actuales de Metro Bilbao así han decidido que se soluciona el problema. No sabemos si era la mejor vía de solución, pero es la que ellos han decidido. El señor director de Participación Ciudadana del Gobierno Vasco ha decidido que la participación es por medio de un juez. Y lo que vemos es un servicio, sinceramente, deteriorado y deficiente, y eso nos preocupa. Pero en este caso concreto no vamos a entrar a decir sí o no, precisamente porque está judicializado, pero tampoco vamos a entrar, como han entrado otros grupos, en la estrategia de culpabilización sistemática de los trabajadores. Gracias. Gracias, señor Aedo. Señor Torre, ¿alguna especificación respecto, únicamente respecto a la solicitud de comparecencia? Sí, por aclarar al señor Tonsú, sí pedimos la comparecencia de Iñaki Prego como consejero delegado y de Chema Oleaga como director del suburbano de ambos. No nos sirve que venga solo Chema Oleaga. Bien, entonces, si no les importa, hacemos un receso de 2 minutos y luego sometemos a votación el que comparezcan las dos personas. Tal y como ha especificado el grupo Bildu, en principio se entiende que la votación es que comparezcan el señor Oleaga y el señor Prego. Entonces damos un receso de 2 minutos. Gracias. De manera conjunta, ¿no? No vendrán un día.